Buchones en fiestas que nos la arman. Portan armas largas y yo recolectando el karma. Chavas obsesionadas con zapatos y faldas. Quiero una novia que haya crecido leyendo Mafalda. Shit girl, yo quiero una shit girl. Mi show un kikas. No digas que les cómics por ver las películas. Pleitos de internet, buffet, de opinión me enferma, güey. Ya estamos muy viejos para esta mierda. Que suban al escenario y se realce a su mensaje. Que se bajen, digan, eso es solo un personaje. Estoy harto de estar harto de estar harto de adolescentes de YouTube y que roben bromas de stand-up. Harto de la policía y del gobierno. A Dani Lobo le robaron un año de vida entero. Estoy harto del mundial. México juega fatal. No lo pueden aceptar. Van dice, no fue penal. Ok. Con esta siguiente canción nos despedimos. Un chingo de gracias. Recuerden siempre escribir cosas bonitas de SoFar en internet.